Sí, nosotros nos enteramos por los medios hace 15 días más o menos que sigue avanzando el proyecto en el depósito Ivana, de un depósito de uranio y vanadio, que nosotros ya habíamos repudiado y pedido que se frene cuando fue el anuncio de la central nuclear que se iba a instalar en Río Negro. En su momento se había primero anunciado el avance de esta mina de uranio y luego a la semana siguiente se avisó que se iba a hacer la central nuclear. Obviamente, bueno, como todos sabemos, hubo muchas protestas y al final se logró frenar eso, ese proyecto que se quería instalar sobre la costa rionegrina, pero el tema de la empresa canadiense Blue Sky continuó avanzando y la semana pasada anunciaron que van a seguir avanzando durante todo este año y empezarían ya el año que viene la explotación de la mina, que está en la zona de Balcheta. Entonces, al enterarnos nosotros, sacamos nuevamente un repudio y estamos invitando a los vecinos para el jueves 4 a las 10 de la mañana a manifestarnos ahí en la sede de minería de la provincia, que está acá en Bariloche, está en el 1450. El destino de esta mina es para exportación, no es para el uso de las centrales nucleares de Argentina. Hay zonas de interés paleontológico, es más, aparentemente ya en las exploraciones que han estado haciendo han encontrado huevos de dinosaurio la misma empresa. Por lo tanto, sería una zona de interés histórico y paleontológico que también va a ser destruida. Por eso nosotros también estamos pidiendo que se restituya la ley anticianuro, porque además la ley anticianuro también incluía, porque hablaba de sustancias tóxicas, también incluía incluiría la prohibición de este proyecto de explotación de uranio. Y si nosotros ahí mandamos un mapa junto con el comunicado en el que se ve, vos lo decías recién, también hay proyectos de uranio de esta empresa en Chubut, y a ellos no les importan las fronteras de las provincias, lo que ellos avanzan son sobre regiones, y nosotros deberíamos tener la misma estrategia, ¿no? Luchar todos juntos en cada lugar del territorio donde estemos y tratar de golpearlos y expulsarlos todos a la vez.